espacio, tiempo. DJ Session en Radio 3. Thank you. Hola, soy Óscar Mulero y estoy celebrando 20 años de carrera aquí en Radio 3 con todos vosotros. secreto de la última noche que pasé contigo. DJ y sesión en Radio 3. nuevos hábitos de baile. DJ Sessions en Radio 3.

sido impresionante hace un rato el momento en el que ha sonado The Age of Love. Pues a partir de ahora preparaos para momentazos, porque en esta próxima hora vais a escuchar desde Ann Clark hasta Joy Division, pasando por Grauson, New Order, Jeff Mills por partida doble, incluido el de Bells, o el imprescindible French Kiss de Lil Louis. Vais a ver, o por lo menos vais a escuchar, cómo el Blue Monday de New Order puede encajar perfectamente con el Call of the Will de Jeff Mills. Esperamos que lo disfrutéis, porque es uno de los momentos más maravillosos de esta sesión con la que Oscar Mulero ha repasado sus 20 años de carrera, y uno de los momentos más maravillosos con los que estamos celebrando, pues, lo que es la primera noche, las primeras horas de un nuevo año y también de una nueva década en Radio 3.

no me he repuesto de la última noche que pasé contigo. DJ Sesión en Radio 3.